Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Bienvenidos y bienvenidas al Ombelico del Mundo, el programa de política internacional que hasta las 20 horas va a estar dando vueltas a lo largo y a lo ancho del planeta, aquí en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez de la ciudad de La Plata. Recordemos que también estamos en el aire de la ciudad de Neuquén, a donde nos retransmiten desde la semana pasada, si no me equivoco, ya salió la primer emisión de El Ombelico del Mundo allí en las bardas de Neuquén. Saludamos a todos nuestros oyentes y oyentas de Radio Navegante 99.9 allí en la ciudad de Neuquén. Esperemos realmente que hayan podido pasar un buen rato y que lo sigan pasando en el Ombelico del Mundo. Nosotros vamos a estar durante las próximas dos horas tratando de entender qué es lo que ha sucedido en el mundo, en el globo, una semana que, siempre lo tenemos que decir, pero lastimosamente siempre es verdad, ha sido realmente muy movida. Vamos a meternos en algunos temas que quizás son un poco espinosos, difíciles. Vamos a charlar de economía, vamos a tratar de entender algunas cuestiones que tienen que ver con normas, inclusive del derecho internacional, pero obviamente no voy a estar solito en esta tarea que resulta, en apariencia bastante titánica, sino que mis compañeros del Ombelico del Mundo están aquí presentes, empezando por el señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo va? Buenos días. Un saludo para toda la oyentada de Neuquén, para toda la oyentada nueva y para la ya tradicional compañía de El Ombelico del Mundo. Un nuevo programa con mucha información, muchos acontecimientos que han ocurrido a lo largo y ancho del planeta y de todos los continentes, ¿no? Tanto de América Latina como Europa, hasta incluso Asia. Vamos a hablar quizás sí hoy de unos temas quizás demasiado técnicos, pero que son importantes para entender la actualidad, tanto de las relaciones internacionales como del mundo. Así que vamos a estar atentos. Y para continuar con nuestra tradición de los miércoles, de que siempre ocurre algo los miércoles relacionado con la política internacional, hay que decir dos cosas principalmente. Una, relacionada con Medio Oriente, Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan y el gobierno de los Estados Unidos anunciaron un acuerdo para controlar el norte de Siria, así que vamos a estar hablando de la República Árabe de Siria y lo que es Los kurdos. Y los kurdos, por supuesto, y lo que es la continuación de esta guerra que ya lleva más de 7 años. Y además, una noticia último momento, que es que la justicia acaba de anular la nominación de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. ¿Se acuerdan que hablamos de Puerto Rico? ¿Quién iba a ser el sucesor de Rosselló? Sí. Bueno, finalmente se eligió a Pedro Pierluisi, un hombre muy controvertido. La justicia acaba de decir que es ilegal que sea él, por lo tanto, la crisis en Puerto Rico continúa. Vamos a estar charlando de Centroamérica también. Con gente directamente desde allá. A mí me toca presentar a nuestro querido amigo y compañero, el señor Juan Ignacio Arechaga. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes, Federico. Buenas tardes, Lucio, a toda la mesa. Esperando acá también por la compañía de Francisco Castaño, que, ha concluido sus vacaciones. Así que lo estamos esperando aquí en Radio Nauta, en una jornada, como decían, bastante cargada de cuestiones técnicas. Obviamente estábamos hablando de lo que es la guerra comercial, que ya venimos analizando ya hace varias emisiones entre Estados Unidos y China, en una nueva faceta que, dentro de poco nos vamos a meter más de lleno, pero como hemos comentado alguna vez, que tenía que ver con una guerra más a nivel tecnológico, primero comercial, de aranceles, luego tecnológica, ahora se fue por el lado de las divisas, y son todos temas que nos parecen alejados, pero que nos afectan en el cotidiano de nuestros lugares del mundo donde estamos, porque estamos hablando de las dos principales potencias del mundo, así que vamos a intentar desmenuzar un poco de qué se trata todo eso. También vamos a ir a los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos, y todo lo que ha sido el ataque a la comunidad latinoamericana en la ciudad de El Paso. ¿Dónde está Donald Trump en estos momentos? Exactamente, en el ámbito, digamos, de este avance, ¿no?, xenófobo por parte de los fundamentalistas supremacistas blancos, obviamente apoyados por los dichos y por la narrativa que el señor Donald Trump ha construido alrededor de su presidencia. También vamos a estar charlando de las nuevas políticas migratorias introducidas por Salvini en Italia y una situación que va cada vez de mal en peor para quienes quieren dejar su país para tratar de buscar un futuro mejor para ellos y para sus hijos en Europa. Vamos a estar charlando también de la política exterior argentina y un posible acuerdo con Estados Unidos y Canadá. Esto anda dando vueltas desde la semana pasada. Hubo inclusive visitas importantes aquí en la República Argentina en ese sentido. Y con la operación técnica de nuestra compañera Tamara Camparo, vamos a arrancar, si les parece, este Ombelico del Mundo número 232, que arranca de esta manera. China siempre ha creído que no hay ganadores en una guerra comercial. No queremos pelear, pero no tenemos miedo de pelear. China no aceptará ninguna presión extrema, intimidación o chantaje. No cederemos ni un centímetro a nuestros principios. Bueno, escuchábamos entonces la portavoz del gobierno chino que justamente tomaba una posición o daba a conocer la posición oficial del gobierno de la República Popular en torno a una serie de advenimientos, de sucesos que se han dado durante la última semana en un nuevo capítulo de esta guerra comercial empezada entre las dos principales potencias comerciales del mundo. Vamos a tratar de explicarlo en sencillo, para después entrar un poquito más en el detalle. ¿Qué es lo que sucedió durante la última semana? El lunes pasado, el lunes 5 de agosto, fue prácticamente el lunes negro de Wall Street en este año 2019. Fue el peor día de todo 2019 en la bolsa norteamericana. Los títulos de la mayoría de las empresas norteamericanas se desplomaron justamente por una serie de anuncios que se hicieron durante las últimas semanas y que provienen justamente de decisiones económicas que han tomado los Estados Unidos primero y China como respuesta. La semana pasada la Fed, que es la entidad que gestiona el mercado monetario norteamericano, el mercado cambiario norteamericano, decidió bajar de un 25% la tasa de interés, ¿sí? 0,25. La tasa de interés de los Estados Unidos. ¿Esto qué hace? Abarata los costos del dólar. El dólar se hace más barato. ¿Y esto qué quiere decir? Que los productos que se hacen en los Estados Unidos se vuelven más baratos para quien lo compra desde afuera. Por supuesto. Ahora, esta teoría, según Trump, ayudaría a poder vender los productos estadounidenses hacia el resto del mundo. ¿Por qué? Porque China había decidido de bloquear la compra de una enorme cantidad de productos, especialmente agropecuarios, de los Estados Unidos, que estaba prevista, ¿no?, para este mes de agosto. Además de eso, ¿sí?, Donald Trump decidió imponer una suba en el arancel. Esto es la tasa que pagan los productos que entran al mercado estadounidense, del 10% a unos 300 mil millones de dólares de productos que provenían justamente desde China. Esto era un golpe extraordinario. Estas dos decisiones, ¿sí?, abaratar el dólar y al mismo tiempo imponer impuestos a los productos chinos que entran a los Estados Unidos, era un enorme golpe a la economía, a las exportaciones de China. Tenían que competir con productos norteamericanos más baratos y al mismo tiempo en Norteamérica, que es uno de los principales mercados mundiales, sus productos iban a ser muchísimo más caros para poder ser comprados. ¿Qué hace? Estaba todo dado para que haya una respuesta china. Exactamente. China, obviamente, muestra su músculo. ¿Qué hizo? Decidió devaluar su propia moneda. Hacer exactamente lo mismo que había hecho Estados Unidos, pero a través de otros sistemas, porque recordemos que China no es una economía plena de mercado. Entonces, ¿qué decidió el Partido Comunista Chino? Bueno, ahora el yuan, en lugar de valer 6,9 dólares que valía antes, va a valer 7. Que, a ver, en términos reales el cambio es realmente ínfimo, ¿sí? Es casi nada. Pero hay dos cuestiones que son fundamentales. En términos de la cantidad de comercio que se hace a nivel internacional, esa suba es extraordinaria. Es mucho. ¿Sí? Es mucha plata. Y es histórica además. Y además, claro, hay un valor que eso es lo que más llama la atención. Hay un valor que es casi psicológico, el de haber llegado a la cuota 7. Que para los economistas a nivel mundial era como el número prohibido, ¿no? El yuan no puede llegar a 7 dólares, no tiene que llegar nunca a 7 dólares. Bueno, llegó por decisión del gobierno chino. Y eso hace obviamente que los productos chinos también sean más baratos en el mercado internacional y puedan tratar de competirle entonces a el mercado estadounidense. Toda esta guerra entre ellos dos, entre Estados Unidos y China, lo que está haciendo es que todo el resto del mundo esté mirando y tratando de entender qué diablos va a pasar con la economía doméstica y con la economía internacional. Sí, imposible saber lo que va a pasar con la economía tanto doméstica e internacional, porque lo único que está claro de esta nueva faceta que tiene la guerra económica es que va a haber incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, los países emergentes, los países más chicos, los países que tienen una economía mucho más moldeable, mucho más sometida a los mandatos de las grandes potencias del mundo, salen desfavorecidas. El caso típico de la República Argentina, pero además Turquía, Colombia, Chile, Sudáfrica, países que han sufrido estos días esta nueva faceta que tiene esta nueva guerra económica. Para explicar, sí, simplemente una cosa muy simple. Si yo voy a poner plata en Estados Unidos, yo tengo la certeza al 150% de que esa plata me la van a devolver con una tasa muy, pero muy pequeña. Pero me la devuelven. Estoy seguro, la certeza es absoluta. Si yo pongo esa misma plata en un mercado emergente como la Argentina, yo no tengo esa misma certeza de que esa plata va a volver y que no traten de embaucarme el gobierno con, no sé, bueno, no te puedo devolver la plata, pero te doy unos bonos, pero te doy tal cosa. Eso hace que nuestros mercados sean mercados frágiles. Entonces, tengamos que prometer muchísimo interés para atraer justamente ese tipo de dinero. Así es. Ese es el mecanismo que hace que nuestros países sean países frágiles económicamente y que ante un movimiento de los grandes, ¿no? Para nosotros es realmente un golpe duro. ¿Y qué es lo que ocurre? Además, lo que produce esto, cuando hay incertidumbre, los capitales, los grandes capitales, se van. Como decía, los países más seguros se van, abandonan los países emergentes sufren las consecuencias de esta guerra de divisas. Como bien decías, además, lo importante de la pelea que hay entre la Fed, que es el que regula la tasa de interés en los Estados Unidos, y el gobierno de Donald Trump, ¿no? Que luego del anuncio de China de devaluar su moneda, de anunciar que va a dejar de comprar productos agrícolas estadounidenses y amenazar con nuevos aranceles, nuevos posibles aranceles hacia los Estados Unidos, Donald Trump vuelve a insistir con la necesidad de bajar la tasa en Estados Unidos. Lo dijo hoy, hace pocas horas nada más. Necesitamos una tasa más baja y una baja más rápida. Necesitamos ser más competitivos. Porque lo que hay de fondo en esta pelea, en esta faceta de divisas, es quién es más barato, quién es más competitivo para lograr la mayor cantidad de trabajo en el mercado que existe en el mundo, que cada vez está más globalizado y que cada vez depende más de estos dos grandes bloques económicos y políticos que hoy se disputan justamente, bueno, la hegemonía y los distintos bloques y los distintos puntos del planeta. Hay que tener en cuenta, de todas maneras, que esta es una receta clásica, digamos, ¿no? En el ámbito de la economía a nivel internacional, pero que tampoco es gratis. Porque dicho así, parece la panacea. Bueno, yo bajo la tasa de interés, automáticamente voy a tener más trabajo porque exporto más y entonces voy a generar más trabajo, voy a tener más consumo, el sistema económico funciona mejor. Bajar la tasa de interés también al mismo tiempo está extremadamente, y nosotros lo sabemos muy bien, también muy relacionado con crisis inflacionarias, ¿sí? Adentro del propio país. ¿Por qué? Porque empieza a circular, según la teoría monetarista, empieza a circular mayor cantidad de dinero, porque la tasa de interés es baja, entonces no la dejo dentro del banco, la hago circular. Esa circulación de dinero obviamente genera mayor demanda, la industria no se banca esa demanda y suben los precios. Es decir, hay efectivamente, sí, dentro del sistema capitalista una serie de cuestiones, de contraindicaciones a este tipo de decisiones, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Sí, hay que pensar también que cuando hablaban, pensaba en relación a los mercados emergentes, como es la Argentina, cómo los distintos países que son emergentes también, de acuerdo a su política más o menos aperturista, sufren las consecuencias de este tipo de iniciativas y de consecuencias, ¿no? A ver, por ejemplo, la idea de que Donald Trump o la Fed en realidad vuelva a bajar la tasa de interés de Estados Unidos, a Argentina obviamente que le conviene sobremanera, porque le quitaría presión sobre la alta tasa de interés que tenemos en Argentina a partir de la visión monetarista, como explicaba Federico, que tienen sobre la inflación. En ese sentido sería algo positivo, pero lo que estamos viendo, sin embargo, muy claro en esta guerra comercial, que las consecuencias son muy fuertes hacia estos países igualmente, es que en una semana baja la tasa de interés de Estados Unidos, acá en Argentina se descomprime un poco la presión sobre la tasa de interés en Argentina, y a la semana tenemos, bueno, la decisión de México, de China, de devaluar el yuan, lo cual repercutió, bueno, que hoy el dólar en estos días haya subido ya a 47 pesos por dólar. Por supuesto. Y además, pensando, ¿no?, las consecuencias internas de los Estados Unidos, el anuncio de Donald Trump de aumentar los aranceles sobre los productos chinos también produce a la larga que los aranceles que tiene que pagar China se trasladen al precio final de los distintos productos que sufren ese nuevo arancel que Donald Trump dijo van a empezar a regir a partir del 1 de septiembre. Es decir, los productos en Estados Unidos también pueden empezar a aumentar debido al aumento de aranceles provenientes de China. Y en este sentido, una declaración interesante fue la del presidente de la Asociación de Productores de Calzado de Estados Unidos, Matt Prietz, que dijo: Donald Trump está utilizando a las familias estadounidenses como rehenes de su negociación. Una clara oposición a la nueva política que toma Estados Unidos desde el año pasado en esta guerra económica y que le ha llevado, por ejemplo, a Donald Trump y al Congreso tener que aprobar paquetes de ayuda económica para productores agrícolas, para distintas manufacturas, para distintas industrias, que ven cómo los insumos que importan de China cada vez son más caros y les imposibilita producir. Por lo tanto, ahí tiene que aparecer el Estado de los Estados Unidos justamente a... Con subsidios. Con subsidios a, bueno, ayudar un poco a solventar, a bancar las consecuencias de esta guerra económica que ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer en este año que es clave, ¿no? El 2019 es importantísimo porque el año que viene se vota en los Estados Unidos y las posibilidades, las probabilidades, mejor dicho, de llegar a un acuerdo en el medio de la campaña electoral son más difíciles que en un año preelectoral. Sí, y abonando a lo que decís también, lo que ocurre, una gran porción de las empresas estadounidenses que se deslocalizaron en los años 90, muchas terminaron en China o en circuitos cercanos, que consumen productos chinos, lo cual le encarecería el doble. Claro. Digo, estos aranceles que va imponiendo el señor Donald Trump no solo afectan a la economía china, por supuesto, sino también que a una porción de del empresariado estadounidense también le afecta. Justamente. A una porción importante. Exacto. Entre otras cosas, se trata de repercusiones que a la larga, como bien dice Lucio, afectan de manera muy grave la economía norteamericana, que va a tener que, a golpe de subsidio, a golpe de normas, a golpe de cerrazón, inclusive desde el punto de vista comercial, para evitar, ¿no?, tener una competencia demasiado fuerte de sus propios productos en su propio terreno, va a tener que achicarse. No tiene a la larga, digamos, es insostenible para una economía de mercado como Estados Unidos mantener esto. Yo creo que Trump lo que está tratando de hacer es dar golpe por golpe en este momento hasta llegar efectivamente a moldear un sistema internacional desde el punto de vista del comercio nuevo, diferente, ¿sí? Ya de por sí logró prácticamente opacar a la Organización Mundial del Comercio, a la OMC, que había sido así como la estrella, el polo norte, ¿no? A partir de los 90, a donde se debían justamente llegar a los consensos en este tipo de ámbito. Ahora que la OMC prácticamente está opacada, quiere imponer una nueva normativa, un nuevo sistema desde el punto de vista internacional, global, comercial, pero no se entiende muy bien cuál es. No, porque está lleno de incertidumbre. Realmente, no se está entendiendo muy bien hacia dónde va. Y la incertidumbre genera incertidumbre. Así que no está claro, no está claro en qué puede desencadenar esta guerra de divisas. Lo cierto es que el martes, por ayer y esta jornada también, en los mercados hubo cierta tranquilidad en relación a lo que fue el lunes. China salió a decir públicamente que no va a utilizar el yuan como un arma en la guerra económica. Estados Unidos salió fuertemente a presionar para que China deje hacer esto. Dijo que va a recurrir al Fondo Monetario Internacional para aplicar las medidas necesarias para revertir esto. Pero intentando, ¿no?, ambas partes tranquilizar un poco a los capitales y a los mercados financieros para llevar un poco de tranquilidad justamente en lo que fue en las jornadas posteriores a lo que se conoció como el mini lunes negro de Wall Street, donde bajaron creo que casi todas las bolsas del mundo, principalmente las de Estados Unidos y las de Europa. Sí, el Banco Popular de China salió a decir que el yuan se maneja por un régimen de flotación controlado. Sería en base a la oferta y la demanda sobre el yuan, lo cual, sin embargo, da las sospechas, ¿no? Esta devaluación, que desde el año 2008 no llegaba el yuan a valer 7 yuanes por dólar. Me parece que es un paso hacia adelante en esta contraofensiva contra Donald Trump. Digo, para ponerlo en contexto, esta guerra comercial que venimos tratando, que comenzó en abril del año 2017 a partir de la llegada de Donald Trump y a partir de la imposición de aranceles, que luego se fue derivando a una guerra tecnológica, lo hemos comentado, sobre todo con lo que tiene que ver con el 5G, Huawei, etcétera, y que hoy se transforma en una guerra de divisas, tiene que ver, en primer lugar, con que China ha logrado en todos estos años establecerse como una economía de mercado con sus características chinas, como dicen ellos. Lo cierto que en el marco de un sistema global le ha ido muy bien a China haciendo capitalismo, básicamente, y que Estados Unidos hoy se enfrenta a perder su lugar de hegemonía mundial en la economía y se enfrenta con los recursos que tiene, que es mostrar los músculos, que Donald Trump lo hace muy bien de esta suerte de primacía ofuscada que hemos comentado en algún momento. Y China está absolutamente dispuesta a defenderse. Ya lo dejaron absolutamente claro la canciller china, el Banco Popular chino. Y esta medida me parece que a las claras dice que China está dispuesta a disputarle hegemonía a Estados Unidos en el plano económico, obviamente. Aunque no lo crean, ya hay canciones sobre la guerra comercial. Muy bien, ya era hora. En este caso vamos a escuchar algo a lo cual quizás nuestros oídos no están tan acostumbrados y que tiene todos los condimentos de las canciones tremendamente ideologizadas, partidizadas del Partido Comunista Chino. Es una suerte de marchita, una suerte de canción partidaria escrita por el señor Zhao Liangqian, un chino, justamente. Me imaginé. Cuyo título es Trade War, es decir, guerra comercial, que está obviamente en chino, y que la traducción dice más o menos estamos dispuestos y firmes a luchar hasta el final en contra del enemigo. Epa. Imagínense eso con esta música. Yeah.

Hemos llegado a un momento en el cual nos interesaría... Estamos atrasados, ¿no? No. Más o menos, estamos relativamente bien. No, nos interesaría ahondar un poquitito en algo que estuvimos charlando al principio del programa, que tiene que ver justamente con la situación en El Paso. Y esta matanza llevada adelante por un chico de 21 años allí en el Walmart de un paso de El Paso, Patrick Crucius, que antes de llevar adelante esta matanza publicó un documento, un manifiesto, sí, intitulado La Verdad Incómoda, en una web, en un chat muy conocido por la extrema derecha norteamericana, y luego entró en este centro comercial y mató a 22 personas, la mayoría de ellas pertenecientes a la comunidad latinoamericana. El Paso es una ciudad que hasta 1836 fue justamente parte de México. El 83% de la población es efectivamente latinoamericana. Es la ciudad con la mayor comunidad bilingüe del mundo. Es decir, estamos hablando de un ejemplo del melting pot, por decirlo como le dicen en los Estados Unidos, de la mezcolanza que existe entre culturas, idiomas y personas, que ha sufrido uno de los ataques desde el punto de vista terrorístico más importante de los últimos años. Sobre la matanza del Paso, esto dijo Donald Trump. En una sola voz, nuestra nación debe condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. Debemos reconocer que Internet ha proporcionado una vía peligrosa para las mentes radicalizadas y perturbadas para cometer actos dementes. Debemos iluminar los oscuros agujeros de Internet y detener las masacres antes de que comiencen. Es decir que la culpa principal la tiene la demencia de las personas y además el espacio que encuentran a través de las redes para poder difundir su propio mensaje. No lo tiene obviamente la venta de armas abierta. Les voy a dar solamente unos números como para abrir un poco el debate. A ver. Hasta el lunes pasado había contabilizados 8.787 casos de muerte por uso de armas en los Estados Unidos. ¿Cuántos, perdón? 8.787 en 2019. 8.000 en... 8.787 en 2019. ¿Sí? 251 casos de tiroteos masivos. Tiroteos masivos se los define cuando hay por lo menos 3 o más personas muertas o heridas en casos de uso de arma impropio. Son números de guerra civil, muchachos. Son números increíbles, ¿sí? Hay 396 niños asesinados por arma de fuego en lo que va de 2019 en los Estados Unidos. Son números realmente impresionantes y son dados justamente por el uso masivo que se hace de las armas de fuego en los Estados Unidos. Sí, la realidad de los niños es un dato muy escalofriante de los Estados Unidos, porque por año mueren más niños, entendemos de 0 a 11 años de edad, por armas de fuego que policías en los Estados Unidos, todos los años aproximadamente, según los estudios de ONGs que trabajan sobre esta temática. Pero hablando particularmente de lo que fue la masacre del Paso, este tiroteo que dejó 22 muertos, y que tiene dos particularidades, ¿no? O una principal, que es la discusión del supremacismo blanco y del racismo que existe en los Estados Unidos, y una gran repercusión, un gran debate que existe en estos momentos adentro de Washington, por la responsabilidad que puede llegar a tener Donald Trump y su discurso, ¿no? Su discurso y sus políticas proclives al racismo contra los inmigrantes, contra los latinoamericanos, contra los musulmanes. Es importante destacar que no es casual que el tirador de El Paso haya publicado este informe que se llama, esta publicación que se llama La Verdad Incómoda, donde habla y dice lisa y llanamente que va a matar a la mayor cantidad de mexicanos posibles porque teme o porque ve que los latinoamericanos en los Estados Unidos están tomando demasiado poder y que iban a tomar justamente el gobierno de la Casa Blanca a través del Partido Demócrata. Discurso de Donald Trump. El discurso de Donald Trump, es decir, Donald Trump ha dicho públicamente esto a lo largo de sus discursos. Ha dicho que el Partido Demócrata busca ganar las elecciones permitiéndole votar a los inmigrantes, a los indocumentados. Ha hablado de invasión, ¿no? La invasión de los latinoamericanos, de los inmigrantes que nos vienen a sacar el trabajo. ¿Recuerdan cuando fue la caravana migrante en octubre del año pasado? Hablaba abiertamente de invasión. Abiertamente de invasión de delincuentes, asesinos, narcotraficantes, terroristas. Bueno, es lo que llevó, es lo que... Es interesante este discurso, este debate, porque el tirador del paso dice en su informe: mis ideas son previas a Donald Trump, pero la masacre ocurre en un momento donde Donald Trump está en el poder y donde el discurso de Donald Trump es el que permite, el que legitima, el que transforma, el que permite, ¿no?, que ocurran estas series de masacres que se ven o legitimadas o más permitidas o permiten que estas masacres justamente se lleven a cabo y, bueno, que tengamos que, como mínimo, 22 muertos en un atentado terrorista denominado, en algunos casos, por algunos medios de comunicación en los Estados Unidos. 2.200 anuncios de campaña a través de Facebook pagó el señor Donald Trump hablando de los hispanos como criminales y violadores. Les tomaron las cuentas. Digamos, como decía Lucio, ¿no?, cómo ha inflado este discurso antihispano, obviamente desde la campaña misma, con lo que venimos hablando de migrantes, la gran frontera que quiere crear con México y demás, que terminan en estas cuestiones y que todavía Estados Unidos no termina de debatirse profundamente acerca del uso de armas. Siempre hemos hablado también del lobby que hay detrás de las armas, que igualmente en algún momento yo recuerdo, Tano, que vos has tirado cifras, o fuiste vos, Lucio, no me acuerdo, de realmente cuánto representaba ese lobby de armas en las campañas como abonantes de los partidos políticos, que es muy poderoso, pero se relativizó, siempre pensamos como que era el más poderoso del mundo. Bueno, no, acá hay una decisión de Donald Trump desde el minuto cero de favorecer a la industria armamentística de Estados Unidos, y eso va de la mano de que hable de problemas de salud mental en este tipo de casos y no de realmente los problemas profundos. Por eso hoy, cuando fue el señor Donald Trump al paso a hablar con las víctimas, a mostrar un discurso de cordialidad que está hoy en día, bueno, lo rechazaron masivamente. Las crónicas que ya están online están hablando, bueno, de jóvenes que lo criticaron de arriba abajo, que lo han puteado básicamente al señor Donald Trump para hacerse presente en un lugar como El Paso, que decía Federico, con el 85% de hispanos, que suceda esta masacre amparada por estos discursos, obviamente que genera un rencor y un odio hacia Donald Trump, ¿no? Sí, un poco lo que mencionabas vos, Juanchi, hay videos donde se reconoce que el tirador tenía un rifle semiautomático, y allí en Texas la tenencia de ese tipo de armas es legal y no se requiere ningún tipo de verificación de antecedentes penales para conseguirlo. Entonces, un poco relacionándolo con lo que decía Fede al principio, que esta cuestión de la discusión y de echarle la culpa a internet, a los videos de internet y no al sistema legal burocrático de tenencia de armas en Estados Unidos y en Texas particularmente, ya que cada estado tiene su propia legislación al principio, es una cuestión que debe debatirse allí y que es la que tiene que tener el foco de cuestión, no solamente la cuestión de internet, que es una de las cuestiones, una de las variables, pero no es la más importante, y también que podría haber sido peor, ¿no? Toda esta cuestión, había más de 1,000 personas, además allí aprovechando que en El Paso están de vacaciones, las vacaciones de verano, y que arrancan la mitad de agosto allí en las clases, es que podría haber sido mucho peor esta matanza, y que, bueno, debe seguir discutiéndose, sobre todo la cuestión legal jurídica de la tenencia de armas allí en Texas, ¿no? Sí, no, aquí me iba a ir por otro lado, porque alguien que entró en el debate acerca del uso de armas y la inseguridad que se vive en Estados Unidos fue ni más ni menos que el canciller de Uruguay. Sí. Rodolfo Ninoboa. Un hombre de pocas palabras. Hoy estuve leyendo distintas cosas. Hay una nota muy interesante, me separo un poco del tema, de Juan Se me fue el nombre, Juan, nuestro compañero que hemos saludado varias veces, no importa, en Página 2 está, acerca de la influencia de Estados Unidos en las distintas elecciones. Juan Carg, ahí está, no me salía el Juan apellido. Juan Manuel Carg. No me salía el apellido. Acerca de la influencia, ¿no?, que está teniendo Estados Unidos en las elecciones de Bolivia, Uruguay y Argentina. Bueno, el canciller Rodolfo Nino Novoa de Uruguay salió al cruce contra Estados Unidos a partir que Estados Unidos había hablado justamente de que le decía a sus ciudadanos que si iban a Uruguay tengan cuidado porque habían aumentado los índices de delincuencia. El canciller uruguayo le respondió diciendo, ojo, uruguayos que si van a Estados Unidos, porque hay desatada una creciente violencia indiscriminada, son las palabras que emitieron en el comunicado del lunes pasado la Cancillería uruguaya. Sí, una discusión que hubo ahí, ¿no?, con Rodolfo Nino Novoa por la... Bueno, Uruguay también, por supuesto. Nino Novoa denunció lo que es la intromisión de los Estados Unidos en la campaña uruguaya, que recordemos vota el 27 de octubre. Pero volviendo al problema al debate que hay en cuanto al supremacismo blanco, al debate que hay en los Estados Unidos, dos cosas. Primero, no es el primer ataque que ocurre en los Estados Unidos donde el atacante se ve influenciado por la ideología que propaga Donald Trump en sus discursos. Por ejemplo, hace unos meses ocurrió una masacre muy famosa que se llevó a cabo en los Estados Unidos, la masacre de Pittsburgh, que fue que un hombre ingresó a una sinagoga y asesinó a 11 personas. Cuando se empezó a investigar, se descubrió que el hombre tenía como objetivo matar a la mayor cantidad de judíos porque entendía que los judíos de la caravana querían invadir los Estados Unidos. Los judíos de la caravana eran las personas que llegaban desde Guatemala, en las famosas caravanas latinoamericanas, y que Donald Trump había denunciado justamente como posibles invasores. Y además, hace pocos días, en el día de el lunes, justamente, un hombre de los Estados Unidos fue condenado a 20 años de prisión. Estamos hablando de César Sayoc. ¿Se acuerdan? El año pasado, cuando estábamos muy tranquilos acá en la Argentina y empezaron a llegar noticias de amenazas de bombas en la CNN, sí, en la casa de Obama, en la casa, sí, de Robert De Niro. Bueno, se descubrió, la investigación empezó a desarrollarse, se descubrió que un hombre, César Sayoc, empezó a enviar cartas bomba, que nunca iban a explotar porque no tenían la capacidad de hacerlo, empezó a enviar cartas bombas a los opositores de Donald Trump. En su juicio, acaba de ser condenado a 20 años de prisión, los abogados dijeron que la retórica de Donald Trump, el discurso de Donald Trump, influyó en su vida personal y en sus decisiones, porque justamente lo que Donald Trump denuncia como la llegada de inmigrantes, como el ataque de los latinoamericanos, como la invasión de los hispanos, para César Sayoc se volvió tan real, tuvo un impacto tan fuerte en su vida cotidiana, que lo llevó a enviar justamente estas armas, estas bombas, cartas a distintos opositores de Donald Trump. Justamente, bueno, la defensa de los abogados no sirvió para mucho porque fue condenado, pero otro ejemplo más de un ataque que está influenciado o que por lo menos tiene una relación directa con el discurso de Donald Trump y del supremacismo blanco. Sí, y para hacer una comparación, para entender un poco de qué estamos hablando en referencia a Estados Unidos, cuando el año pasado fue que hablábamos de la crisis securitaria que vivía Brasil, principalmente el estado de Río Janeiro y los estados del norte, porque las cifras emitidas el año pasado, publicadas el año pasado, sobre el 2017, lo daban como que era un país en guerra, sí, en las cifras que tenía, era porque tenía una tasa de homicidios del 31,6 cada 100.000 habitantes, cuando Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa de 25 cada 100.000 habitantes, es decir, están a un puchito. Sí, no hay mucha diferencia. Los invito a movernos rápidamente hacia Italia, donde también hay bastante de qué hablar sobre las políticas con respecto a los migrantes. Hablando de supremacismo blanco. Lo vamos a hacer muy rápidamente porque estamos bastante cortos de tiempo. El lunes por la noche fue aprobado un nuevo decreto que ha querido justamente el gobierno italiano. Se trata el decreto de seguridad bis, porque en realidad refuerza un decreto que ya había sido emanado emanado por el gobierno italiano y aprobado luego en el Parlamento. El sistema funciona de esta manera: el Poder Ejecutivo, el gobierno, puede emanar decretos con fuerza de ley siempre y cuando el Parlamento, dentro de un tiempo razonable, luego vote y apruebe justamente la transformación de ese decreto en una ley efectivamente emanada por el decreto, por el Poder Legislativo. Estos decretos se pueden hacer en casos, como sucede en la mayoría de los lugares del mundo, de necesidad y urgencia. Lo que pasa es que sí o sí tienen que ser ratificados luego por el Parlamento. Uh-huh. El Parlamento ratificó el lunes justamente este decreto de necesidad y urgencia sobre la seguridad de Italia. El artículo primero de este decreto, me imagino que es muy malo, otorga al Ministerio del Interior la posibilidad de poder limitar, prohibir el tránsito o la entrada o la parada de embarcaciones en el mar territorial italiano por razones de seguridad. Esto hasta ahora lo hacían varios ministerios, entre ellos el Ministerio de Vialidad, el Ministerio de Infraestructura, y a partir de ahora se transforma en un asunto de seguridad y en manos al Ministerio del Interior. ¿Quién es el Ministro del Interior de Italia? Matteo Salvini, exactamente. Uno de los principales exponentes de la derecha xenófoba de Europa. ¿Cuál es el objetivo de este decreto? Es limitar la posibilidad de que los barcos que rescatan migrantes en el Mediterráneo puedan efectivamente llegar a puerto italiano. Hasta ahora Salvini lo estaba haciendo a través de una normativa muy endeble, ¿sí? De una normativa que él mismo había lanzado por necesidad de urgencia. Y ahora lo que tiene Salvini es una ley aprobada por el Parlamento gracias a una mayoría compleja, porque además Salvini pidió que se pusiera sí o sí una moción de confianza sobre esa ley. ¿Qué quiere decir? Que si esa ley no era aprobada, se caía el gobierno. Ah, tranqui. De esta manera, obligó a aquellos que quizás no tenían una posición tomada con respecto al decreto o que tenían alguna que otra discrepancia con el decreto, a votar a favor para evitar la caída del gobierno. Esta es... Los puso entre la espada y la pared, digamos. Exactamente. Exactamente. Hay muchas otras cosas. Por ejemplo, la ley prevé que se puedan poner multas de hasta 1 millón de euros, si no me equivoco, sí, de 1 millón de euros. Epa. A el capitán del barco. Uh-huh. Que es agarrado mientras intenta entrar a puerto italiano violando una prohibición por parte del ministro del Interior. El caso de la Sea-Watch 3, del cual estuvimos hablando hasta hace muy poco. ¿Cuál es el objetivo? Es lograr tener un instrumento normativo que les permita evitar que los barcos de las ONGs lleguen, y cuando los barcos de las ONGs lleguen, incautarle el barco, ponerle una multa de 1 millón de euros y quebrarlas. Claro. Hacer que definitivamente no puedan más operar. Eso es lo que está sucediendo en el Mediterráneo en este momento. Y eso es justamente la política xenófoba, ¿no?, que se le da, se le endilga generalmente al gobierno italiano de el Cinque Stelle y Matteo Salvini. Una ley que va completamente a tono con lo que busca Matteo Salvini. Obviamente, y una ley además que inclusive desde el nuevo Consejo Europeo ya salieron a criticar. El Tribunal por los Derechos Humanos de Europa, de la Unión Europea, seguramente va a tomar cartas en el asunto, porque efectivamente está yendo en contra de derechos tan fundamentales como el derecho a puerto seguro, que es un derecho fundamental de la navegación adentro del Mediterráneo, que tiene que ver también con la obligación de rescatar las vidas en el Mediterráneo. Si una persona, por ejemplo, cumple con su obligación de rescatar a un náufrago en el Mediterráneo, tiene que tener sí o sí el apoyo de uno de los miembros de la comunidad europea para poder asegurar a esa vida humana justamente la seguridad necesaria, y esta ley está infringiendo este tipo de normativas, con claro. Lo cual va a haber claramente una serie de repercusiones, pero por ahora Italia sigue con sus decisiones francamente inhumanas. Y sobre eso también hablar titulada la canción que vamos a escuchar. Se trata de una colaboración que ganó el premio del año 2012 de Amnesty International a nivel internacional, un concurso realizado justamente sobre expresiones culturales y expresiones musicales sobre temas de actualidad. Se trata de una colaboración entre Fiorella Mannoia, que es una de las grandes históricas cantantes de la música ligera italiana, y Frankie Energy, que es uno de los grandes raperos históricos de los años 80-90 de Italia, que hicieron una canción que se llama Non è un film, que significa no es una película. Claro. Lo que estamos viviendo no es una película, son vidas reales, son vidas en serio las que se están perdiendo, y por eso hay que accionar. Fiorella Mannoia y Frankie Energy. Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano perché siamo in ritardo, perenne, costante. Ne basta un istante, a un passo dal centro è già troppo distante, a un passo dal mare è già troppo montagna, a un passo da qui è era tutta campagna, oggi tutto è diverso, una vita mai vista. Questo qui non è un film e non sei protagonista. Puoi chiamare lo stop, ma non sei il regista. Ti puoi credere al top, ma sei in fondo alla lista. Belle case non corrono il pericolo di essere invase. Non è un'armata aliena sbarcata sulla terra. Non sono extraterrestri che ci dichiarano guerra. Sono solamente uomini che varcano i confini. Uomini con donne, vecchi con bambini. Poveri con poveri che scappano dalla fame. Gli uni sopra gli altri per intere settimane. Come in carri bestiame. Attraverso il deserto rincorrono una via in balia dell'incerto. Per rimanere liberi, costretti a farsi schiavi. Stipati nelle slive di disastronavi. Come in nostri avi contro i mostri e i draghi, in un viaggio per l'inferno che prenoti e paghi, sopravvivi o anneghi, questo è il confine, perché non è un film, non c'è il lieto fine. Sembra un film di quelli terrificanti. Dalla Transilvania non arrivano vampiri ma badanti. Da Santo Domingo non trafugan zombie, ma ragazze condannate a qualcuno che le trombi. Dalle Filippine colfe pure dal Bangladesh, dalla Bielorussia solo carne da lap dance. Scappano per soddisfare i vizi e sfizi nostri. Loro sono le prede, noi siamo i mostri. Loro la pietanza, noi i commensali. E se loro sono gli avanzi, noi siamo peggio dei maiali. Pronti a divorare a sazietà, ma pronti a lamentarci per la puzza della varia umanità. Che ci occorre, ci soccorre, ci sostenta. Questo non è un film, ma vedrai che lo diventa. Tu sta attento e tieni pronto che al momento di girare i buoni vincono sempre. Scegli da che parte stare. L'ombelico del mondo. Para una mirada global. Y luego de una semana de ausencia aquí en los micrófonos de Lombelico del Mundo, él dice dos, pero en realidad la primera lo molestamos a través del teléfono mientras estaba en sus, en sus pagos de Balcarce. Ha vuelto el señor Francisco Castaño con su columna sobre la política exterior argentina y además cumplió con lo que se le dice siempre a quienes se van: trae alfajores, y trajo alfajores el señor Francisco Castaño. La felicitación pública. Sí, ¿no? sí, la felicitación. La verdad. La felicitación pública, adelante toda la gentada del Ombelico del Mundo por esta magia de chocolate dulce de leche que nos brinda el compañero Francisco Castaño, que vuelve, ¿no? Después de este tiempo, de la mejor manera, ¿no? Con regalos, como debe ser. Así que bueno, acá estamos. Todos contentos estamos. Quiero que sepas que vas a tener que hablar sin parar porque vamos a comer, claramente. No, no pasa nada. Bueno, pero queríamos charlar un poco de lo que fue la visita el viernes pasado, acá Argentina, Buenos Aires, del secretario de Departamento de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. Que bueno, básicamente se reunió con el canciller Jorge Forís, se reunió con el presidente Macri y prácticamente le volvió a dar un fuerte respaldo a Macri en lo que es la semana previa a las elecciones primarias que se van a desarrollar acá en Argentina. Y bueno, básicamente se trataron diversas cuestiones. Venezuela siempre es un tópico que se discute en estas cuestiones, que se está desarrollando en esta semana. Se va a desarrollar una nueva reunión del Grupo de Lima, eso lo vamos a tratar más adelante. Pero más que nada, lo importante, el meollo de la cuestión que se trató es en una entrevista que le hicieron además en el diario La Nación de acá de Argentina, fue la cuestión del biodiesel argentino. Ustedes recordarán el famoso. Exactamente, cuestiones que ya hemos mencionado. El biodiesel, Argentina le exportaba hasta el 2016 alrededor de 1.200 millones de dólares de biodiesel por año a Estados Unidos. Era alrededor de un cuarto de las exportaciones totales a la potencia del norte. Llegó el querido Donald Trump a la Casa Blanca y además de la supremacía blanca, los dichos xenófobos y racistas, es una cuestión muy proteccionista en la materia económica que tuvo como resultado el freno a la importación de biodiesel de países como de Argentina, de Indonesia además. Bueno, ¿qué es lo que le preguntaron al secretario de Comercio? Si se va a si hubo avances en las negociaciones del ingreso del biodiesel argentino al mercado de Estados Unidos. En realidad, ya lo habíamos mencionado el año pasado, que Estados Unidos le había impuesto aranceles de alrededor del 70%, 70, 75% al biodiesel argentino, lo cual hacía que fuera prácticamente imposible, dejó de ser rentable venderle a Estados Unidos biodiesel justamente. Esto fue obviamente a una cuestión de jurídica, la cuestión de la solución de diferencias, de controversias, y bueno, y en este sentido, en próximo 15 de septiembre, que creo que cae domingo o lunes, va a haber un fallo de las negociaciones, pero todo indicaría que va a seguir siendo negativo para Argentina. El secretario de Comercio dijo que se están discutiendo las cuestiones, obviamente se lavó las manos y dijo se están discutiendo, es una cuestión que me excede prácticamente en esos términos. Y bueno, prácticamente lo que era el principal bien que se le exportaba a Estados Unidos, a pesar de los gestos, de las muestras de pleitesía, de digamos con Donald Trump, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, mucho no le ha servido para esta cuestión, para el mercado y los productos y productores argentinos, ¿no? Y acerca de estas negociaciones sobre libre comercio, ¿qué opinión se ha hecho usted? Porque han salido diferentes personajes ligados al gobierno, ya en su momento cuando se anunció el acuerdo con la Unión Europea, a prever un acuerdo similar con los Estados Unidos y con Canadá. Luego, sí. Donald Trump habla de un posible tratado de libre comercio con Brasil. Y obviamente ahí como de alguna manera ungiendo a Bolsonaro como su representante en América Latina o su principal aliado en América Latina. De hecho, inclusive le dio el estatus de aliado preferencial de la OTAN en América Latina, que buscaba Brasil hacía mucho tiempo. Y luego aparece esta posibilidad y este anuncio de abrir también la negociación para un tratado de libre comercio con la República Argentina. ¿Cuánto de preelectoral hay en esto? Y bastante. Ya había pasado, antes de venir por Argentina, había discutido con Brasil, había pasado por Brasil, se había estado discutiendo esta cuestión, y bueno, le consultaron al delegado de Estados Unidos y dijeron que eventualmente podría llegar a haber un tratado con Estados Unidos, entre Estados Unidos, Brasil, Argentina, lo que es el Mercosur. Obviamente todas estas cuestiones de negociaciones comerciales, de lo que es el tratado comercial, llevan años porque se discuten cuestiones técnicas, toda la letra fina de muchas cuestiones, capítulos de discusión. Pero dijo que eventualmente podría llegar a haber un acuerdo. Pero, siempre hay un pero, dijo que hay que ser cuidadosos y tratar de... porque ustedes recordarán que se firmó un preacuerdo con la Unión Europea, que obviamente va a ser tomado como referencia en caso de que haya un acuerdo con Estados Unidos. Bueno, en el caso de que de la Unión Europea, el secretario Ross dijo que hay que ser cuidadosos de lo que se ponga en el acuerdo con la Unión Europea, que no le impida cerrar acuerdos con Estados Unidos. Es decir, que no haya, digamos, medidas proteccionistas que excluyan a los bienes y servicios de Estados Unidos, sobre todo en materia de bienes, la cuestión de los indicadores geográficos, de los estándares de calidad, son cuestiones que los mencionó muy por arriba, pero es como decir que, bueno, lo que le den a la Unión Europea va a ser lo mismo que lo que nos van a dar a nosotros. Y así que, es decir, una vez que termine el acuerdo con la Unión Europea, recién ahí podría llegar a haber la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos, pero es una cuestión que se maneja. Ya luego del acuerdo, de la firma con la Unión Europea, Macri y Bolsonaro salieron totalmente envalentonados a decir, bueno, ahora queremos un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es una cuestión que de por sí lleva tiempo. Lo principal para firmar un acuerdo es la clara convicción política de querer firmar un acuerdo y de resignar en cuestiones sensibles, sobre todo el tópico agrícola y la propiedad intelectual, que han sido las dos cuestiones que más han trabado las negociaciones, las que han sido el objeto de mayor rispidez, no solamente de Argentina con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea, ¿no? De todas formas, igual, las prioridades económicas del Mercosur y de los distintos integrantes sigue siendo... Además de la Unión Europea, digo, después de la Unión Europea, Canadá, Singapur, Corea del Sur, digo, por lo que han dicho públicamente, están un paso mucho más, están más adelantadas que cualquier tipo de negociación con los Estados Unidos. Sí, sí, así es, porque son negociaciones que se empezaron a llevar adelante desde hace pocos años. Lo que tenemos los países del Mercosur y Argentina con esos países es que son economías más que nada complementarias. Entonces no está la rispidez del tópico agrícola, la cuestión de las cuotas, de cuánto le podemos exportar de carne, de aceite, de biocombustible. Entonces esas negociaciones fluyen mucho más rápido con Canadá, con Singapur, con Corea del Sur, como mencionaba Lucio. Y bueno, con la cuestión de Estados Unidos es una cuestión que está más que nada en la intención. El principal objetivo de Argentina ahora, luego del acuerdo con Estados Unidos, parecería ser en nivel exterior el ingreso a la OCDE, que bueno, que además es una cuestión muy, muy sensible. Y la otra cuestión, que es el gran tópico, ha sido y es la cuestión de Venezuela. Le consultaron a Ross sobre la cuestión de Venezuela, que había hecho mención al respecto en otra entrevista, y dijo que primero se lavó las manos, dijo: yo soy el secretario de comercio, eso déjenselo al presidente, que es al ejecutivo, que es el encargado de tomar decisiones al respecto. Pero después, uno cuando le sigue preguntando y cuando deja que hablen los entrevistados y se vayan expresando, dijo que estamos decididos a liberar a los venezolanos de las cosas tremendas que están haciendo con ellos. Así que básicamente puso así sobre la mesa muy despacio: si cualquier opción la estamos considerando. Así que en una nueva arremetida, que dicen que bueno, que es con que bueno, el lunes pasado se dio a conocer el bloqueo de los activos de los venezolanos, sobre todo de PDVSA allí en Estados Unidos, por parte de Donald Trump, que bueno, que sería un nuevo bloqueo estadounidense junto con el de Cuba, ¿no? Déjame hacer una mínima salvedad a esta entrevista, que recomiendo que lean, una muy buena entrevista que hizo el diario La Nación al secretario de Comercio. Y una de las preguntas, para hablar del aspecto político, le dijeron: si Alberto Fernández y Cristina Fernández ganaran las elecciones, ¿los encontraría como socios confiables? A lo cual el secretario de Comercio de Estados Unidos contestó: para nosotros son importantes las políticas estables y procapitalismo. Creemos que lo que la Argentina está haciendo ahora, esperamos que sean las políticas que prevalezcan. Y dice: Venezuela probó que ir en la dirección contraria para un país que produce petróleo no es una idea sensata. Sí, ahí estuvo muy bien desde el punto de vista diplomático. No hizo lo que hizo Argentina en su momento, que decir, si nosotros queremos que gane Hillary Clinton, y bueno, terminó ganando Donald Trump. Acá dijo las políticas, bueno, pro-capitalismo. Habría que ver qué tipo de capitalismo, ¿no? A mí me sonó igualmente una amenaza desembozada, digo. Decir, nosotros favorecemos el procapitalismo y si probás cualquier otra dirección, que a lo que se conoce como ser Venezuela en Argentina, para un país que produce petróleo, Estados Unidos no lo va a permitir, ¿no? Lo dice de manera muy clara. Sí, no, no. Además, capitalistas, países no capitalistas, Corea del Norte, Venezuela sí socialista, Vietnam se dice República Socialista de Vietnam, el nombre oficial, pero tiene una economía de mercado muy importante. Y bueno, China, el país dos sistemas, es una economía capitalista en las relaciones exteriores. O sea, hay pocos países sí, no capitalistas. A lo que voy, acá además, no pensamos que... Por ahí me estoy yendo de tema, pero digo, en el caso de ganar esta fórmula opositora, no pensamos que vaya a ir en contra del capitalismo, pero por ejemplo, de querer reflotar la UNASUR para un país que produce petróleo, y bueno, Estados Unidos va a estar bastante en contra, me parece. Digo, como una idea, ¿no? Sí, yo creo que mientras se mantenga la cuestión de los negocios, sobre todo las inversiones de Estados Unidos en energía, en petróleo, y creo yo sobre todo en Vaca Muerta, yo creo que no habría inconveniente, más allá de lo que pueda pasar con la cuestión del biodiesel, que es una cuestión muy sensible. Pero bueno, la relación entre la Argentina y Estados Unidos siempre fue una ida y vuelta. Tuvo más idas que vueltas ya en la parte de los gobiernos militares. La década de los 90 fue una relación muy estrecha. Y bueno, yo con los Kirchner sucedió una cuestión muy, muy especial, que una vez que Argentina le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional en el 2015, que se fue desendeudando, tuvo una política 2005, sí, con 5 era, no, 15, 2005, gracias. Tuvo una política de tratar de captar a los inversores por fuera de Estados Unidos, es decir, sin acudir a lo que es la banca que transnacional que tiene sede en Estados Unidos, lo que es la bolsa y el FMI. Y bueno, por eso las relaciones además con Estados Unidos fueron más tirantes, más maduras de lo que eran en comparación con la década de los 90. Pero después, digamos, Argentina tuvo relaciones bastante mejores de lo que se podría pensar, incluso sobre todo a partir de lo que fue la crisis del 2008, cuando Cristina fue a Estados Unidos en la cumbre del G20, dialogó con Obama al respecto, tuvo una participación muy importante. Y bueno, yo creo que obviamente va a ser una cuestión la política exterior y la relación con Estados Unidos siempre es una de las principales cuestiones en los próximos gobiernos y los gobiernos de Argentina. Yo para mí la lectura que le di a la declaración que mencionaste vos, que fue, trató de ser lo más diplomático posible y que por eso terminó hablando de Venezuela, porque Argentina tiene un sistema de producción capitalista, extractivista sobre todo, y que bueno, yo creo que es una cuestión que bueno, tendremos que ver quién gana, ¿no? Para eso tienen que hacerse las elecciones primero. Hace muy poco estuvo Charo Bogarín aquí en La Plata con un recital que la verdad yo me quedé con muchísimas ganas de ir a verlo, un homenaje a la Negra Sosa, Mercedes Sosa, en la voz justamente de quien es conocida como la cantante de Tonolec, y que está haciendo una serie de recitales como solista. Francisco decidió acompañar esta columna acerca de la política exterior argentina justamente con una canción de Charo Bogarín, ¿por algún motivo en especial? No, así es, porque había escuchado que estaba recital y bueno, me puse a buscar y a escuchar un poco la música de la cantante que creo que es chaqueña, de Resistencia. Así que bueno, nos vamos con la cantante de Tonolé, que en este caso lo hace en forma solista, con Sobre tu playa. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar mece los botes como una cuna y al horizonte viajan trenes de espuma. Vistió la vieja noche mujer su negra saya y se perdió la aurora sobre su playa. Se perdió la aurora sobre tu playa. quieto, la arena blanca, asómate a la noche y enciende el fuego, mira que nos acecha el frío ciego, no quiero estar desnudo, mujer, en noche fría, espérale a tu abrigo a que llegue el día, espérale a tu abrigo a que llegue el día. Del Mundo, un programa de periodismo internacional. Bueno, y durante las últimas semanas estuvimos bastante atentos a lo que venía sucediendo en el ámbito de Centroamérica, por dos razones principalmente. Por un lado, las elecciones y la segunda vuelta que se va a desarrollar en Guatemala va a completar de alguna manera este domingo el panorama político centroamericano. Y por el otro lado, lo que ha sucedido y que ha sido, inclusive ha estado bajo los reflectores de la prensa a nivel internacional, las manifestaciones en Puerto Rico, ¿sí? Y la renuncia del gobernador justamente de Puerto Rico. Ahora nos toca irnos a otro país, ¿sí? Porque no son los únicos lugares, los únicos espacios a donde se han dado acontecimientos muy interesantes para seguir. Y nos vamos a Costa Rica. La última vez que tocamos Costa Rica estaba en una situación realmente tremenda, de una huelga que se llevó adelante por aproximadamente 2 meses en contra de la reforma fiscal que quiso el presidente Carlos Alvarado allí en Costa Rica. La reforma se terminó aprobando y sin embargo las repercusiones siguen estando y siguen existiendo y son muy pero muy fuertes. Volvió el conflicto social a tener un rol muy importante en la política costarricense en los últimos tiempos y para analizarlo como lo hicimos en aquella ocasión, estamos en comunicación con el colega periodista Esteban Cerdas Aguilar directamente desde Puerto Rico. Esteban, muy buenas tardes y Costa Rica, perdón. Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. Ah, se nos cayó Se nos cayó justo la comunicación en el momento en el que lo estábamos presentando. Esteban estuvo, ustedes pueden leer la nota que le hicimos el año pasado en www.ombelico.com.ar. Nos estuvo comentando justamente desde allá, desde Costa Rica, lo que ha sido justamente esa gran movilización que estaba tratando de lograr una serie de modificaciones al proyecto presentado para la reforma fiscal, querido justamente por el actual gobierno, elegido hace muy poco en un balotaje a donde se presentaban los dos Alvarados, uno representante de una derecha neoliberal, que es el actual presidente, y el otro, en cambio, representante de los sectores neopentecostales, de las iglesias evangélicas, que habían logrado presentar una opción de gobierno para Costa Rica, y que habían logrado inclusive meterse en el balotaje, y que últimamente, por lo que hemos podido seguir, también están retomando un accionar, una fuerza política muy interesante. Pero para analizarlo, volvimos a tener la comunicación con Esteban Cerdas Cuellas. Esteban, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, saludo a toda la audiencia y a ustedes allí en cabina. Un placer poder conectarnos desde Costa Rica para conversar acerca de la situación que vive este país centroamericano y que vos bien has logrado contextualizar un poco. Justamente para ampliar un poquitito esa contextualización, quería preguntarte para arrancar. Tengo entendido que los movimientos y las protestas que se están dando, hay una huelga, por ejemplo, en el sector de la salud en los últimos tiempos, tienen que ver con lo que ha sucedido en torno a la reforma fiscal que quiso en su momento el gobierno Alvarado. ¿Qué ha sucedido, muy brevemente, y cómo se han dado estos últimos cimbronazos allí en Costa Rica? Llevamos justamente tres días de que se lleva una huelga nacional en el sector salud. Aquí ha sido quizás de las huelgas de los últimos meses la más sentida por la población costarricense y cubierta por los medios de comunicación, pues atacando en muy buena parte la protesta social como tal. El sector salud, en efecto, parte de los reclamos que hace es la afectación que van a tener los salarios de las y los empleados públicos producto del plan fiscal aprobado en la Asamblea Legislativa el año anterior, o más bien a inicios de este año, y que dio discusión en sus inicios desde el primer día de la administración Alvarado Quesada, un gobierno que ya lo has descrito como un gobierno de coalición nacional que reúne tanto a fuerzas de la extrema derecha económica, pero incluso también a la izquierda, de la izquierda con enfoque social. Es en este momento un escenario convulso y un país que se encuentra dividido por temas como lo es la firma de la norma terapéutica para el aborto impune en Costa Rica, el cual es ley desde hace más de 30 años y que en este momento sigue pendiente la firma del señor presidente para que esto se concrete, habiendo sido promesa de campaña del hoy presidente de la República, Carlos Alvarado. Temas como este y otros tantos más, como la reforma fiscal en su momento, incluso desde la segunda ronda electoral donde el presidente queda electo, el país se fracciona en dos y esa fracción al día de hoy se mantiene producto de lo que fue una segunda ronda donde el tema religioso sin duda fue clave. Esteban, buenas tardes. Juan Ignacio Arechaga te saluda. Quería consultarte para que nos puedas recordar, ampliarle a la audiencia, de qué se trató esa reforma fiscal aprobada. Tenemos entendido que, por ejemplo, la huelga ahora en el sector salud tiene mucho que ver con esa reforma fiscal y sobre todo con lo que es la caja de seguro social. Bueno, básicamente, sintéticamente, ¿en qué consistió esa reforma? Es una reforma fiscal que ha aprobado un impuesto al valor agregado del 13% a todos los bienes de consumo. Esto no necesariamente está direccionado a atacar o a cargar económicamente a las clases más solventes, sino que más bien a la clase trabajadora en Costa Rica, y de allí que las protestas alcanzan en efecto con mayor prevalencia al sector público. Al día de hoy, quienes mantienen en mayor sustento ese movimiento de protesta es el sector salud, pero a él se han sumado el mismo sector educación en algún momento, los mismos estudiantes pero por otros temas también se han visto sumidos en la protesta por la reforma fiscal y lo que el paquete fiscal va a traer, que realmente no ha entrado en vigencia, pero ya se empezarán a sentir a partir del mes de septiembre las cargas sociales del impuesto al valor agregado del 13% en todos los bienes de consumo del país, el combustible, la alimentación, los servicios de educación superior privada, por ejemplo, en fin, una serie de bienes y servicios que, como te decía, atacarán probablemente a la clase más vulnerable y a los quintiles más menos solventes del país. Esteban, buenas tardes, Lucio te saluda. ¿Cómo estás? Hablabas, saludos, muy bien, por dicho. Hablabas de la actualidad del gobierno de Alvarado, de su alianza, de su representación incluso con sectores de la extrema derecha costarricense. Tengo entendido que hace pocos días justamente hubo un cambio de gabinete, hubo una reforma interna del gobierno. ¿A qué se debió este cambio de gabinete? ¿Está relacionado con las protestas que están ocurriendo, con estas manifestaciones en contra de esta reforma fiscal que se aprobó el año pasado? En efecto, una de las figuras más reconocidas que ocupaba el cargo de ministro de la presidencia y que fue candidato a la presidencia en el proceso electoral anterior, de la extrema derecha o de una de las extremas derechas del país, del Partido Unidad Social Cristiana, era el señor Rodolfo Pisa, quien la semana anterior presentó su renuncia al cargo. Su salida se da en el marco de que él decía se había agotado su participación en el gobierno, sale de forma hermanada con el presidente y en su lugar toma posición del cargo un diputado del partido oficialista, del partido Acción Ciudadana, que no abandona su cargo de diputado, sino que mantiene de forma alternada su cargo de diputado y sus labores ahora como ministro de la presidencia, habiendo sido desde hace muchísimos años una voz que le puede llegar muy de cerca al oído del presidente, incluso cuando ejercía en algún momento como ministro de vivienda. En fin, es un hombre de muchísima confianza del presidente quien hoy asume, y la salida del anterior ministro se da por un agotamiento a su figura, por una figura que incluso muchos diputados de otras bancadas pedían su renuncia al ser este un responsable de mantener un diálogo permanente con el Poder Legislativo. Le calificaban de ineficiente y de no haber sostenido durante los procesos de huelga que duraron más de 170 días, no haber mantenido un perfil elevado de diálogo con los diferentes sectores de la ciudadanía. Ahora, tengo entendido que en el marco de esa serie de reformas que se están dando en el Poder Ejecutivo en Costa Rica, una de las novedades más interesantes tiene que ver con un ministerio sobre derechos de la mujer. Me gustaría que, tengo entendido que vos también estás de alguna manera cercano al trabajo de este nuevo ministerio, y quería saber de qué se trata, por qué se creó, porque es realmente por lo menos llamativo en América Latina que existe efectivamente un ministerio de este tipo. En efecto, son pocos los ministerios o las instituciones con el grado ministerial que existen, no solamente en nuestro continente, sino en el mundo, lamentablemente. Es una institución con más de 20 años de historia, es una institución que se encarga, en efecto, de velar por los derechos de un sector de la población en condición de género mujer, pues que es sabido, cuenta con una diferenciación de oportunidades, grados de discriminación muy elevados. Costa Rica cerramos el año pasado con al menos 26 femicidios para una población de alrededor de 5 millones de personas, lo cual es sumamente lamentable. Vivimos en este momento acusaciones permanentes de estudiantes de las universidades públicas a sus profesores. Tenemos, y es públicamente conocido a nivel internacional, una acusación hacia un expresidente de la República por casos de acoso, lo cual esto nos ayuda a dimensionar cuáles son las condiciones de vida en las que viven las mujeres costarricenses hoy en día, grados de acoso y de vulneración muy, muy elevados. Por eso se toma a don Carlos Alvarado, y lo han hecho así las últimas cuatro administraciones, la determinación de darle a la presidencia ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres el grado de ministerio. Con esto lo que hacen es darle una silla en el gabinete de cada una de las administraciones. Este es muy peculiar y en efecto lo mencionas vos al señalar que es la primer ministra de izquierda en la historia del país en ocupar un espacio en un gabinete que no necesariamente es de izquierda, pero que marca historia con esto. Había sido la primera mujer diputada de izquierda en llegar al Parlamento en los más de 70 años de historia democrática de este país, lo cual marca un hito y en efecto tengo la dicha de poder acompañar en esa labor desde la comunicación. Esteban, ¿cómo se puede entender, cómo se puede explicar justamente que la primera mujer de izquierda en ser ministra sea parte de un gobierno de la derecha costarricense, justamente, bueno, bajo el gobierno de Carlos Alvarado, esta contradicción? Puede interpretarse en efecto como una contradicción. Lo que pasa es que acá el peligro y el riesgo que hubo durante una segunda ronda electoral por parte del fundamentalismo religioso neopentecostal es muy elevado. Al día de hoy tienen la bancada del Parlamento, la segunda bancada más grande, la bancada más grande en la historia de los neopentecostales en este país. Tienen 14 curules, tienen un fraccionamiento interno, pero eso no les impide empujar su agenda conservadora, ultraconservadora, como podría calificarse, lo cual nos hace mantenernos en una institución que ha sido la única institución amenazada en cerrarse de una campaña electoral. La única institución en la campaña 2017-2018 que algún candidato a la presidencia anunció cerraría en caso de llegar fue esta. Y eso nos puso a la izquierda costarricense, nos hizo más bien responsables de poner atención por qué. ¿Qué es lo que hay en esta institución que tanto le significa a la extrema derecha en querer cerrarla? Bueno, claramente han visto que los progresos que también se han dado en este país para con la agenda de las mujeres les significa a ellos desde su visión conservadora una amenaza, y de allí que nos mantengamos acá intentando hacer un poco de balance social en esta agenda que lo único que busca por parte de ese sector es restarle los pocos alcances y logros que ha tenido la agenda de mujeres en Costa Rica. Dicho sea de paso, mañana con una concentración frente a Casa Presidencial que le exige al presidente de la República el cumplir con su compromiso de campaña de firmar la firma de la norma terapéutica para el aborto impune en Costa Rica, que como ya les comentaba es ley desde hace más de 30 años y lo único que hace falta es voluntad política. Esteban, quería consultarte alguna cuestión más para volverte al plano económico en relación a la reforma fiscal que comentabas al principio, que tengo entendido viene a razón de reducir el gasto público de Costa Rica, pero que sin embargo los datos de este año dan que la primera mitad del año aumentó el déficit fiscal y que tiene que ver justamente con el pago de intereses de deuda, algo que hemos conocido y mucho aquí también en Argentina. Por lo cual, consultarte en relación, ¿cuál es la postura de los costarricenses en relación a la deuda externa que tiene Costa Rica? Es una deuda que incluso se sostuvo desde la discusión. Les decía, desde la discusión que fue un parteaguas del plan fiscal en este país, desde el progresismo sostuvimos que esa reforma tal cual se estaba planteando es insuficiente. Al día de hoy es insuficiente. Cuando no es cargando a la población trabajadora que se cubre el déficit. Acá se necesitaba una reforma mucho más integral que cargara a las clases más de arriba, a las clases más privilegiadas. Y no es recortándole tampoco a la institucionalidad pública que se logra solventar ese déficit y la deuda externa del país. Se hace cargando a las empresas que evaden en este país, dotando de mayores recursos legales que ya de por sí había. No, me parece que perdimos la conexión con Esteban. De todas maneras, ya me parece que venía bastante completo el panorama con respecto a Costa Rica. Una lástima no poder saludarlo, porque la verdad ha siempre sido muy accesible con nosotros. Esteban Cerdas Aguilar, quien es periodista, que está trabajando justamente con la nueva ministra de la Mujer en Costa Rica. Nos atendía justamente muy, muy gentilmente, saliendo de una reunión que tenía que ver justamente con su rol en este acompañamiento, como él le dice, de el Ministerio de la Mujer. Así que, nada, un agradecimiento muy grande. Seguramente eso lo haremos llegar también por otras vías a él, pero esa es la postura, la situación que está viviendo Costa Rica en este momento. Una situación tensa. Me quedo con esta cuestión. Ojo con los evangelistas. Sí. Ojo con la derecha pentecostal, porque no ha logrado hacerse con el gobierno, pero sí está logrando marcar el paso de la política costarricense y le está marcando también ciertas definiciones al actual gobierno. Con lo cual hay que estar atentos, porque no es el único país a donde está sucediendo algo parecido, y especialmente cobran más fuerza en momentos de incertidumbre, especialmente dictados por la incertidumbre económica, ¿no? Y esto de el déficit fiscal, la reforma, la deuda y todo lo que veníamos charlando con Esteban hasta recién. Sí, crear un IVA que no tenía Costa Rica, que es un impuesto totalmente perjudicial a la clase de trabajadora, a las clases populares. Me parecía que, mira, podemos trazar paralelismos muy cercanos con un país como Costa Rica en referencia a estos temas. Por un lado, todo el aspecto económico que comentaba Esteban en relación a, bueno, el déficit fiscal que tiene Costa Rica y Argentina también, por pago de intereses de deuda externa, eso por el lado de la economía, y por el lado de estas contradicciones que le preguntaba Lucio, bueno, aquí también sucedió que Mauricio Macri, cuando asumió el gobierno, en los cargos referidos a las secretarías de la mujer y demás, puso justamente todos referentes de la militancia de género en Argentina, que trajo un montón de contradicciones hacia el interior del movimiento feminista, pero lo cierto, bueno, que asumió el cargo, ¿no? Sí, la directora de la Casa de la Mujer, si no me equivoco, es quien tomó ese lugar en el medio de un enorme desconcierto, inclusive en el ámbito del feminismo argentino, justamente por aparecer en ese marco, ¿no? Nosotros nos vamos a un poco de música. Uva. Con H. Uva con H. ¿Quién es? Un histórico cantante de Costa Rica que canta una canción que se llama Cocorí. Cocorí. Cocorí, que es contra el racismo de Costa Rica, porque Cocorí es un libro muy famoso en Costa Rica justamente, que se hizo muy popular en la década de los 80, 90, y que en el último tiempo ha empezado a recibir críticas por racismo. Mirá. Por fomentar estereotipos de racismo en Costa Rica. Bueno, Uva toma el libro y hace una canción justamente en contra del racismo a los afroamericanos en Costa Rica. Yo no soy Cocorí. Un estereotipo no es algo conveniente ni para ti ni para mí. Sentado en el salón de clase, el uniforme lo compró mi madre, la matrícula la pagó mi padre. La maestra entra al salón, el bolso abre un libro con un negrito en la portada. Sale, hacemos silencio para que hable y dijo Limón. Ala hizo mí como Tupac, de repente tengo toda la atención. Escuché Ferrocarril, Bananera, Construcción. En medio de toda esa confusión, sí, saqué mi ejemplar, pues quieren que lo lea, okay. Visualizo el libro con mi imaginación. Veo en la selva un negrito preguntón. La niña ve al negrito, le dice monito, ay qué bonito. Ella querubín según la descripción. Suena la campana, finaliza la lección. Yo no soy Cocorí, ese es un sambo. Yo no soy así. Un estereotipo no es algo conveniente ni para ti ni para mí. La niña cree que está sucio porque tiene hollín. Se acerca y lo toca. Okay. Hay otro estereotipo, macha, tonta. Le da una rosa, eso bondad denota. No le pudo dar nada, la acción no fue recíproca. Me pregunto qué es lo que la flor simboliza. Relación efímera, como la rosa. Tensión en el ambiente, en el parque se nota. Risas, burlas, mofas. Pretendí que no es conmigo hasta que también lo hicieron mis amigos. De repente escuché por ahí cocorí. Derechazo a la nariz, lo miré a los ojos y le dije: yo no soy Congo, tampoco unga bunga en la jungla, ni objeto de burla. Esto es para que lo pienses mejor antes de llamarme así. Yo no soy cocorí, ese es un sambo. Yo no soy así. Yo no soy cocorí. Un estereotipo no es algo conveniente ni para ti ni para mí. Comerme un banano en público es toda una hazaña. Golpes van, golpes vienen, no se les quita la maña. Castigado todo el tiempo, la labia no me engaña. Pues la gente sigue mirándome de manera extraña. Se enseñarán cómo con trabajo nos ganamos la ciudadanía de este país. Poesía de Eulalia, filosofía de Marcos Garvey. De la semilla viene el árbol tiene una raíz. Enfermo por dentro en el país más feliz. El tiempo convierte la herida en cicatriz. ¿Quién inventó el tajador y las puertas automáticas del elevador? ¿Qué es un sambo? ¿Y por qué la educación tiene esa directriz? Investigue eso antes de llamar a un negro cocorí. Yo no soy cocorí, ese es un sambo. Yo no soy así. Yo no soy cocorí. Un estereotipo no es algo conveniente ni para ti ni para mí. Radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Talleres en el Olga Vázquez. Tela, entrenamiento funcional, autodefensa, yoga, percusión, gaita colombiana, guitarra, acrobacia de piso, samba brasilero, taller de la voz, swing, lindy hop, danza afro, tango, crochet. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Nos vamos hacia Oriente Medio y quien generalmente tiene la posta de lo que sucede por aquellos lados es Lucio Garriga Olmo. Bienvenidos sean a las tierras siempre turbias y difíciles de Siria, la República Árabe de Siria. Vamos a centrarnos en lo que ocurre en el norte del país que hace 7 años está en guerra, 8 casi, está en guerra, en una guerra civil, en una guerra con factores internacionales muy importantes. ¿Cuáles son las últimas novedades que hay? Nosotros venimos siguiendo la actualidad de Damasco. Lo cierto es que la guerra hasta el momento no ha terminado. Sí ha caído el califato islámico como califato, como porción de tierra dominada por el Estado Islámico. No así el Estado Islámico, es un grupo terrorista que todavía sigue existiendo. Pero lo importante de la actualidad de Siria es que el gobierno de Bashar al-Assad, este presidente que hijo de Hafez al-Assad, que están hace más de 30 años en el poder de Damasco, controla grandes porciones de territorio sirio, pero no todo. Y acá empiezan los problemas. Hay dos grandes porciones del país que no están bajo el control central de Bashar al-Assad. Uno es la provincia de Idlib, una provincia muy importante donde hay grupos terroristas cercanos a Al-Qaeda y cercanos a Turquía, al gobierno de Erdogan. Y el otro territorio que no controla es el norte del país, donde están presentes nada más y nada menos que los kurdos y las kurdas. Principalmente a través de las fuerzas de las fuerzas populares de defensa, las IPG, las IPJ, milicias kurdas, en alianza con otros grupos, como por ejemplo árabes, asirios, armenios, que han luchado muy fervorosamente contra el Estado Islámico y que han sido aliados nada más y nada menos que de los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y que han sido también los combatientes que liberaron, por ejemplo, la ciudad de Raqqa. La capital del califato. Las primeras personas que entran a Raqqa son integrantes de las fuerzas democráticas sirias. Una fuerza armada, un grupo militar que componen distintos grupos en el que hay distintas posiciones. Turquía dice que en estas fuerzas democráticas sirias existen grupos terroristas kurdos, por lo tanto está en contra. Mientras que los Estados Unidos dice que no es tan así y fue el aliado principal en la lucha contra el Estado Islámico. ¿Cuál es el problema en la actualidad? Que el norte de Siria está controlado por los kurdos y que a Turquía eso no le gusta para nada porque tiene un enfrentamiento histórico con los kurdos que buscan su autonomía, porque en Turquía viven más de 20 millones de turcos y porque el proceso político y social del norte de Siria es extremadamente interesante en una región marcada por el fundamentalismo islámico y por el fundamentalismo árabe. Entonces siempre genera rispideces. ¿Cuáles fueron las posibilidades, las maniobras, las políticas que se intentaron llevar a cabo a lo largo de los años con el norte de Siria? Principalmente derribar la autonomía que hoy en día tiene y que se sumen al gobierno de Bashar al-Assad, algo que el pueblo kurdo rechaza por el momento. Y ante la insistencia, ante los problemas de resolver este conflicto, el gobierno de Turquía, de Erdogan, ha amenazado a lo largo de los años con una invasión militar para acabar por la fuerza con este movimiento. Esta amenaza tomó mucha fuerza el último fin de semana porque el propio Erdogan dijo públicamente: vamos a comenzar un ataque en el norte de Siria, y ya le hemos comunicado esta información al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Rusia, dos actores centrales, recordemos, Estados Unidos en contra de Bashar al-Assad, Rusia a favor. ¿Por qué es importante lo que dice Erdogan en cuanto a estas dos grandes potencias? Primero, lo más importante, no quedó en claro lo que significaba que Erdogan les haya comunicado esto a ambos gobiernos. No quedaba claro si iban a recibir el apoyo de los Estados Unidos y de Rusia en este ataque o si Turquía simplemente estaba avisando que algo iba a hacer y que Estados Unidos y Rusia podían llegar a tomar sus medidas correspondientes. Esto no quedó claro. Lo cierto es que rápidamente Estados Unidos salió a decir que era un despropósito una invasión militar a Siria desde el norte para acabar con el proceso político y social kurdo. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, el director del Pentágono, Mark Esper, dijo que sería inaceptable una fuerza militar de estas características comandada por Turquía contra el pueblo kurdo. Entonces, ante esta disparidad que existe entre ambos sectores, entre ambos países, se logró hace pocas horas nada más un acuerdo entre Turquía y Estados Unidos por el futuro del norte de Siria. Lo primero que llama la atención es que dos países ajenos a Damasco resuelvan el futuro del norte del país, como mínimo. Lo cierto es que Erdogan y los Estados Unidos anunciaron que van a establecer, la verdad que es muy difuso el comunicado que sacaron, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó una hoja, creo que son cinco ítems, cinco puntitos, cinco viñetas del Word, bueno, básicamente ese es el comunicado, donde dicen que van a formar un centro de operaciones conjunto, donde van a coordinar y gestionar el establecimiento de una zona segura entre ambos países. ¿Qué significa esto? se va a crear un colchón entre las posiciones militares turcas y las kurdas en el norte de Siria. El problema que existe ahora es qué dimensiones va a tener este colchón. ¿Se entiende? Va a haber un territorio de diferencia entre los kurdos y los turcos para evitar cualquier tipo de rispideces, cualquier tipo de enfrentamientos y evitar así un enfrentamiento mayor. Dos problemas tiene esto. Uno, el tamaño de este colchón. Estados Unidos ha propuesto 15 kilómetros de ancho, Turquía dice mínimo 30, los representantes kurdos dicen 30 es un montón, de ninguna manera. Por lo tanto, ahí hay un primer problema. Y el segundo problema es quién controla la porción de tierra que va a diferenciar a los dos bandos. Turquía, el pueblo kurdo, Siria, los Estados Unidos. Ese es el principal problema que existe hoy en día. Turquía quiere hacerlo, lo quiere hacerlo ella. Estados Unidos ha propuesto hacerlo de forma conjunta y por ahora no ha quedado claro cuál va a ser el futuro de estas dos características que va a tener esta zona segura. Y además también lo que es importante es que se va a denominar o se va a buscar también que esta zona segura en un futuro se convierta en un corredor de paz para que los refugiados sirios que están en Turquía puedan volver a Siria y abandonar Turquía. Recordemos, Turquía ha sido uno de los principales países receptores de los refugiados sirios a lo largo de todos estos años. Más de 3 millones de sirios viven en Turquía y se va a buscar entonces un corredor de paz, es decir, un camino seguro donde la gente pueda transitar a través de rutas para abandonar Turquía, llegar a Damasco y volver a establecerse en el país. Y el otro problema, ya para ir cerrando esta explicación de lo que ocurre en Siria, es lo que está diciendo la fuerza, lo que están diciendo las fuerzas democráticas sirias, esta fuerza que combatió al Estado Islámico. Dos cosas están diciendo. Uno, ojo con esta zona segura, ojo con cualquier tipo de enfrentamiento con Turquía, porque si nosotros nos tenemos que enfrentar a Turquía, lo vamos a hacer, no vamos a dudar en ir al enfrentamiento, pero el problema va a ser que si nos enfrentamos a Turquía, vamos a tener que dejar de combatir contra el Estado Islámico y vamos a tener que dejar de combatir a las células dormidas del Estado Islámico, que son pequeños grupos de este grupo terrorista que están dormidos a la espera de actuar en cualquier momento. Hoy esa es la misión de las fuerzas democráticas sirias, intentar descubrir dónde están estos grupos terroristas y neutralizarlos. Entonces están diciendo, atención a esto. Y el otro punto donde las fuerzas democráticas sirias están llamando la atención es los combatientes del Estado Islámico presos. Las FDS, como se conocen, tienen a más de 10.000 personas detenidas pertenecientes al Estado Islámico. Y están diciendo, si vamos a un enfrentamiento, corremos peligro de tener que dejarlos libres, corremos peligro de que escapen, corremos peligro de, nada más y nada menos, un resurgimiento del Estado Islámico. Algo que no quiere ningún país del mundo, ni los Estados Unidos, ni Turquía, ni Rusia, ni mucho menos Siria. Pero la actuación de Erdogan, el belicismo del gobierno de Ankara, está generando incertidumbres que pueden provocar a la larga o en un periodo de tiempo indeterminado un conflicto mucho mayor que puede provocar justamente de forma colateral el resurgimiento del Estado Islámico en cualquiera de sus formas posibles. Voy a ir directamente a preguntarte acerca de la música porque estamos con muy poco tiempo para poder profundizar. Burak Yeter y Cecilia Krul. Beter es uno de los DJs más conocidos de Turquía. Ajá. Y la canción se llama My Life Is Going On. Sí. Hizo un cover, una versión de la famosa presentación de La Casa de Papel. Ah, ok. La serie que está en boca de todos, sí, de la que ya hemos hablado. Ya hemos colocado al aire canciones similares de Bella Ciao, la famosa canción de La Casa de Papel también. Y hoy un cover bueno de la presentación en manos del mayor exponente de la música electrónica de Turquía. L'Ombelico del Mondo, un programa de periodismo internacional. Bueno, y hemos llegado al final de El Ombelico del Mundo del día de la fecha. Antes de cerrar, a ver si ha quedado algo en el tintero, arrancando por Francisco Castaño. Sí, así es. Como habíamos mencionado, el Grupo de Lima y Estados Unidos se reúnen para tratar una salida de la crisis de Venezuela en lo que fue la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela. Allí cancilleres y funcionarios de 59 países y 3 organismos internacionales debatían la pertenencia y la cuestión de Venezuela. En teoría habían sido invitados Cuba, China, Rusia y Turquía también, pero dijeron que no iban a ir. Y bueno, básicamente se abogan la potestad para discutir ellos mismos la solución a la cuestión venezolana. Con el discurso, con el argumento de que representan casi una cincuentena de países. Lo cierto es que en el mundo son 193, 124 países. No es la mayoría, así que no podrían abogarse la potestad de resolución en nombre del mundo. Para eso existen organismos como, en todo caso, la Organización de las Naciones Unidas. Pero bueno, queríamos traerlo a colación que participó John Bolton, participó también Wilmore Ross, el que vino aquí a Argentina, es decir, funcionarios de alto rango con potestades ejecutivas y militares, que bueno, es una reunión que se está llevando a cabo en estos días y que bueno, no queríamos dejar de mencionarla sobre la cuestión de Venezuela. Juan Ignacio Oréchaga. Algo que hemos mencionado, estuvimos charlando la semana pasada en relación al conflicto que vive Paraguay en relación a la represa Itaipú que comparte con el Brasil. Bueno, en definitiva, el posible juicio político contra el presidente Abdo Benítez quedó desactivado a partir de un acuerdo entre el Partido Colorado, dentro de las internas del Partido Colorado, lo cual, sin embargo, el Partido Liberal sostiene, intenta llevar a juicio político al vicepresidente. Va a ser difícil que lo logre, porque, bueno, como ya la parte del Partido Colorado negoció con Abdo Benítez, va a ser muy difícil que se logre. Pero se conocieron ayer conversaciones entre el presidente Mario Abdo Benítez y quien era el presidente de la Administración Nacional de Energía, ANDE, Pedro Ferreira, quien renunció a su cargo luego de conocerse todo este conflicto, todo este acuerdo con el Brasil que perjudicaba al Paraguay porque le entregaría energía muy barata al Brasil. Bueno, Pedro Ferreira terminó renunciando. La cuestión que las conversaciones de WhatsApp que dio a conocer el diario ABC Color dan cuenta de que el presidente del Paraguay, Abdo Benítez, estaba en conocimiento absoluto de lo que se estaba negociando. Y para esclarecer un poco, ejemplificar una de ellas, las conversaciones, Abdo Benítez, el presidente de Paraguay, le dice: Pedro, apura solución, ANDE, Electrobras, está todo parado. Tenemos que mover la economía. Itaipú es una herramienta. No se puede ganar todo en una negociación. Es lo que le escribía al presidente de Paraguay, al entonces presidente de la ANDE, quien renunció. Sin embargo, como sabemos, el Partido Colorado es quien maneja los hilos del Paraguay y por lo tanto no va a pasar a mayores. Lucio Garrigolmo. Otra noticia relacionada con América Central, precisamente en Honduras. Se conoció que la justicia de los Estados Unidos, el fiscal de Nueva York, denunció, publicó, que Juan Orlando Hernández, el polémico presidente guatemalteco, recibió en la campaña presidencial... Hondureño, en Guatemala se vota el domingo. Juan, sí, y no están mucho mejor. Y no están mucho mejor. En Honduras, en el año 2013, Juan Orlando Hernández recibió $1.5 millones del narcotráfico de cárteles relacionados con la venta y compra de droga. Por lo tanto, una denuncia muy importante porque no viene de sectores políticos de Honduras, sino que es directamente la justicia de los Estados Unidos. Y recordemos que el hermano de Juan Orlando Hernández, Antonio Hernández, conocido como Tony, está también enfrenta un juicio por narcotráfico, al igual que el hijo del ex presidente hondureño, Porfirio Lobo. Por lo tanto, una clase política hondureña relacionada con los delitos del narcotráfico y en un contexto donde hay mucha protesta social en Honduras y donde se exige la renuncia de Hernández, así que vamos a estar muy atentos. En cuanto a la agenda, probablemente las dos fechas más importantes tienen que ver con el voto del próximo domingo. Obviamente en Argentina, las PASO, pero también en Guatemala, donde se va a resolver el balotaje, ¿sí? Para saber quién será el próximo presidente o presidenta de la República del Guatemala. Seguramente vamos a estar siguiendo los resultados el próximo miércoles. Y la otra fecha, muy importante, mucho más adelante, pero la verdad que vale la pena recordarlo, que del 24 al 26 de agosto se está por celebrar la 45 cumbre del G7 en Francia. Va a ser en la ciudad de Biarritz. Así es. Y va a participar también el señor Mauricio Macri como invitado. ¿Sí? La Argentina está invitada a participar de las cumbres. Prácticamente todos los países del G20 están siendo invitados a participar de este tipo de cumbres todas las veces que se hacen, casi como una suerte de camaradería, digamos, que se le hace a los países emergentes, pero va a ser seguramente... Está bueno que lo explique, porque seguramente vamos a ver los titulares. Sí, el G7 invitó a Mauricio Macri. En realidad no es porque el G7 reconozca quién sabe qué en Mauricio Macri, sino es más una cuestión de cortesía que ya se ha instaurado directamente en el ámbito del G7. Así que seguramente vamos a escuchar hablar del G7 y seguramente aquí en Lombelico del Mundo lo vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias a Tamara Camparo y Camila Boes, que han sido las operadoras que se han alternado en la operación técnica del Lombelico del Mundo. Muchísimas gracias a los oyentes y las oyentes de Radio Nauta y de Radio Navegante de Neuquén. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, si nos escuchás en La Plata, el próximo lunes si nos escuchás en la ciudad de Neuquén. Así que volveremos con Lombelico del Mundo. Chao.